desliza por los aires como un tobogán. Creo en el ángel que enseña al niño a jugar. Creo en la isla que se eleva como una plegaria sobre el mar. Creo que la noche es el sueño de la claridad. No necesito excusas para la fe, ni necesito adorar a los dioses para creer. No necesito excusas para la fe, ni necesito vivir.